Documentos. Radio Nacional de España. Los primeros años de la radiodifusión. Nadie hubiera creído en los últimos años del siglo XIX que a nuestro mundo lo observaban minuciosamente inteligencias mayores que las del hombre, aunque mortales como él. Que mientras los hombres se ocupaban de sus diversos asuntos, alguien los vigilaba y los estudiaba, quizá tan detalladamente como un hombre con un microscopio podría vigilar a las pequeñas criaturas que medran y proliferan en una gota de agua. Nadie pensó que los mundos más antiguos del espacio pudieran ser fuente de peligro para la humanidad. Solo pensamos en ellos para desechar la idea de que pudieran albergar vida. Es extraño recordar los hábitos mentales de aquellos días. Cuando mucho, los hombres se imaginaban que en Marte vivían otros hombres, quizá inferiores a ellos y dispuestos a recibir emisarios terrestres. Pero a través de las enormes distancias espaciales, unas mentes que son a las nuestras como las nuestras a las de las bestias, unos intelectos vastos, fríos y crueles, miraban a la Tierra con envidia y, lenta, pero inexorablemente, fraguaron planes contra nosotros. Entonces, a principios del siglo XX, se produjo la gran revelación. La gran revelación a la que alude Herbert George Wells se produce cuando un ejército marciano hostil invade la Tierra en naves extrañas dotadas de armas que escupen rayos verdes de destrucción, tal y como lo cuenta en su obra La Guerra de los Mundos. Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars. ...30 de octubre de 1938... el cineasta estadounidense Orson Welles dirigía un programa radiofónico en el que emitió una adaptación de la obra de Welles. Pero no se trataba de una simple lectura del texto. La historia estaba disfrazada de programa musical, interrumpido por informes noticiosos contando que unos astrónomos acababan de ver unas extrañas explosiones en Marte. Luego, un reportero entrevistaba a un astrónomo que decía que no podía explicar qué estaba pasando. La atmósfera de la transmisión era de un realismo total, y los que no habían oído el principio del programa pensaron que un ejército marciano estaba invadiendo el mundo. El programa de Orson Welles produjo histeria en masa. Hubo quien se encerró en el sótano de la casa con pistolas. Otros se pusieron toallas mojadas en la cara para protegerse del gas venenoso de los marcianos. El programa fue motivo de escándalo e indignación cuando se reveló la realidad. También demostró el poder de una narración bien hecha. Fue uno de los momentos más gloriosos de la historia de la radio. Otro acontecimiento importante de la radio propaganda es la gran eficacia que tuvo la emisión de Orson Welles, La Guerra de los Mundos. Armand Valsebre es catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona. Recordad que esa emisión es simultánea a la Guerra Civil Española, que en Estados Unidos la propaganda republicana había hecho ya un gran impacto a través de alistamiento de las brigadas internacionales y el conflicto español se conocía. Se conocía también los prolegómenos del conflicto bélico europeo. En el 38 ya entran las tropas nazis en Austria. Y por lo tanto, bajo ese contexto, que de repente Orson Welles, manipulando muy bien la novela de H.G. Wells, dijese a los americanos que llegaban unos extraños a invadir nuestras ciudades, pues tuvo su gran eficacia. Realmente ahora lo valoramos como una gran habilidad imaginativa y un gran experimento desde el punto de vista del lenguaje radiofónico para adaptarse a una subversión de códigos, pasar un programa dramático como si fuera un programa informativo. Pero realmente también La Guerra de los Mundos podría ser un buen experimento de radio propaganda. Thank you. la importancia que tiene la radio como medio de información en esos años en Europa, pero en Estados Unidos, tiene también un exponente muy claro en cómo toma la población la ficción que recrea Orson Welles de la Guerra de los Mundos. Elena Gómez Sánchez es profesora de comunicación audiovisual en la Universidad Europea de Madrid. Cómo Orson Welles utiliza técnicas de información para contar algo que era absolutamente ficción, pero las personas tenían tal confianza depositada en la radio como forma mediante la cual informarse que se creen, sin dudarlo, esa dramatización de la invasión de la Tierra, ¿no?, por parte de Marte. ...1909... El ingeniero electricista e inventor italiano Guglielmo Marconi recibe en Estocolmo el Premio Nobel de Física como reconocimiento por los méritos contraídos en el desarrollo de la telegrafía sin hilos. 14 años antes, en 1895, había demostrado que era posible enviar señales a través del aire sin soporte físico. Tenía 22 años cuando a un kilómetro de distancia emitió señales que su hermano Alfonso recogió sin problemas. Transmitió la S del alfabeto Morse. La importancia es que fue el que ideó la transmisión inalámbrica. Fue el que se dio cuenta que podía haber sin una transmisión de información sin utilizar un cable físico que uniese los dos puntos. Fausto Montoya es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y doctor ingeniero en telecomunicaciones. Bien, Marconi es de alguna forma la persona que introduce el fenómeno de la propagación electromagnética. Es el que nos descubre que una señal, cuando pasa una energía eléctrica, cuando pasa por un conductor, se propaga en ondas y estas ondas, si se les amplifica, pueden llegar a un determinado lugar. Luego, más tarde, sería Lee de Forest, ya 1905-1907, el que buscaría la forma de amplificar esa señal y que esa señal, a través de la válvula amplificadora, llegase ya a todo el mundo. No se inventó todo eso pensando en la radio. Esta es la curiosidad. Se inventó sobre todo pensando en el teléfono, en las comunicaciones a larga distancia entre los distintos postes telefónicos, para que a una determinada distancia la señal telefónica no se disminuyese, no desapareciese, pues ahí entró la válvula amplificadora. Inmediatamente después, lógicamente, se vio que la aplicación más correcta y más idónea era para la radio, y de ahí ya nace la radio. La radio musik es auf der Train, al ist der Empfänger noch zu klein, jeden Donnerstag. Esta distinción es precisamente la que construye el concepto de medio radio. Es decir, Marconi figura como el inventor de la radio. 1895 consigue transmitir ondas hercianas varios cientos de metros. Pero Marconi no es el padre de la radio. Marconi no es el inventor de la radio, Marconi no es el primero, al revés, Marconi es el último. A partir de todas las investigaciones científicas y técnicas realizadas en el siglo XIX, Marconi da con un primer uso, o una definición de uso de lo que podría ser lo que en aquel momento se llama TSH o telegrafía sin hilos. En español, y me imagino que además relacionándolo con una etiqueta filosófica del nihilismo, lo que algunos llaman de manera un poco en broma, el sinilismo, ¿no? Pero Marconi tiene una definición de uso muy estrecha, que es la comunicación punto a punto, es decir, la comunicación entre dos emisor-receptores que se transmiten información a través del aire y sin necesidad de cables. ¿Cuáles son esos usos muy concretos? Pues los ejércitos moviéndose o los barcos navegando. Luis Alonso es profesor de Historia de la Comunicación en la Universidad Rey Juan Carlos. Marconi, como ha dicho, fue el último de una larga lista de inventores que han hecho posible el milagro de la radio. Ofreció su invento al gobierno italiano, que sin embargo no mostró ningún interés, por lo que Marconi se trasladó a Inglaterra, donde en 1896 obtuvo la primera de una larga lista de patentes a su nombre. Fue el inicio de una vida llena de fama y éxitos que le llevarían a cruzar el Atlántico más de 100 veces y a crear todo un imperio industrial. Uno de los pilares de las investigaciones de Marconi son las ondas electromagnéticas descubiertas por Hertz, pero hay otros muchos antecedentes en la carrera radiofónica. Los antecedentes de Marconi serían todos aquellos que van de la investigación científica a la aplicación técnica. Es decir, se trataría del desarrollo de toda la investigación en el campo de la electricidad durante el siglo XIX, desde Faraday en la década de los 30 del siglo XIX a Maxwell en el mismo siglo, en la década de los 60, hasta Heinrich Hertz, que es el que en 1880 consigue controlar las ondas, y por tanto de ahí que se llamen ondas hercianas, ¿no? Ahora bien, a partir de ahí, de esa investigación científica, se desarrollan una serie de aplicaciones técnicas, y es ahí donde, de alguna manera, Marconi es el último, ¿no? Se suelen citar, y según las historias nacionales, los manuales de historia nacional de la radio, pues cada uno cita al que mejor le toca, ¿no? Ya sea al francés Branly, a Lotche, a Popov. Quizá un caso ejemplar de cómo Marconi no es el inventor de la radio sería el de William Crookes, un inglés que 3 años antes que Marconi ya está emitiendo mensajes radiotelegráficos, ¿no? Antes de la radio, tal y como la conocemos, los inventos básicos son el telégrafo. El telégrafo ya permitía transmitir unos mensajes, pero el telégrafo necesitaba unos hilos, necesitaba unos cables con los que transmitir. Es cierto que se podían hacer comunicaciones entre Europa y Estados Unidos, pero mediante cables submarinos. Ese es, en cualquier caso, un primer intento de transmisión a distancia. Y es un invento que data de mediados del siglo XIX, 1839 se sitúa el telégrafo. El otro gran invento es el teléfono, el invento de Alexander Graham Bell, que permite que dos personas estén en comunicación y en una comunicación simultánea, pero seguimos teniendo la necesidad de cables para esa comunicación. Un tercer invento va a ser el radiotelégrafo. Con el radiotelégrafo lo que ya se consigue es transmitir por el éter, transmitir sin hilos. Y son las investigaciones de Marconi, estudiando sobre todo las ondas hercianas, lo que van a permitir realmente llegar a la radiodifusión. A las 12:30, mentre ero in ascolto al telefono del ricevitore, ecco giungere al mio orecchio, debolmente, ma con tale chiarezza da non lasciare adito a dubbi, una successione ritmica dei 3 punti corrispondenti alla lettera S dell'alfabeto Morse. Era nata in quel momento la radiotelegrafia a grande distanza. Lo interesante no es tanto una enumeración de todos ellos, como dejar de pensar la idea de la invención técnica o tecnológica como una especie de fruto del ingenio, del azar o del sueño, ¿no? Marconi lo que hace es en términos de historia tecnológica, una captura. Hace una síntesis tecnológica de un montón de principios teóricos o de aplicaciones técnicas que hay en la época, y lo que les da es una definición de uso. Lo que tenemos que empezar a acostumbrarnos es a dejar de pensar que las tecnologías aparecen, irrumpen y a partir de ahí nos imponen su uso. Una tecnología es un desarrollo que en un momento dado encuentra unas condiciones ideológicas por las cuales de repente empieza a ser lo que es. Marconi es el último porque precisamente hace esa primera síntesis entre aparato y uso. Entre un aparato que venía siendo buscado desde los inicios de la telegrafía, por la sencilla razón de que la instalación del hilo era tremendamente cara, Morse ya hablaba de la comunicación telegráfica por vía natural, por ejemplo a través del agua, aunque no le saliera, ¿no? Y entonces, de alguna manera, Marconi es el que acaba dando esa definición de uso de para qué podría servir mañana mismo una telegrafía que fuera sin hilos. Y los dos usos son claros: la comunicación entre barcos, la comunicación entre ejércitos. Una vez instalado en Inglaterra, Marconi continúa con sus experimentos y en 1898 envía señales a través del Canal de la Mancha. Y 3 años después, logró una transmisión a través del Atlántico desde Cornualles, en Inglaterra, hasta San Juan de Terranova, en Canadá. Una vez lograda esta señal transatlántica, creó una empresa para explotar su invento, que se basaba fundamentalmente en un emisor, un receptor y una antena. Un emisor o una emisora es una unidad electrónica que tiene una antena y que emite ondas electromagnéticas. La hay de muchas frecuencias y con unos alcances variables. Un receptor es una estación fija electrónica o móvil que tiene una antena que capta las ondas electromagnéticas que ha emitido un transmisor, las decodifica, porque las ondas van codificadas, y reproduce la información de forma audible o reproducible mediante cualquier medio como escritura, teletipo, lo que sea. Una antena de un tamaño proporcional a la longitud de onda. Conviene en todos los casos que la antena esté situada en un lugar elevado para que el alcance sea el mejor posible. Si son de radiodifusión, son antenas omnidireccionales, es decir, que radian igual en todas las direcciones. Si son enlaces para poner en comunicación una emisora o una central telefónica con otra, pues entonces lo que se usan son antenas muy directivas, que de estas de tipo parabólico, que solo transmiten en una dirección y solo reciben en una dirección. Por ejemplo, las que se usan para comunicarse con los satélites. Hay satélites fijos y la antena está fija mirando al satélite y tiene un haz muy estrecho. Entonces, fuera de ese haz no se capta nada. Pero en cambio, dentro de ese haz se obtiene una ganancia muy grande. Marconi está considerado como el padre de la radio. Sin embargo, sus primeros aparatos emitían solamente señales del alfabeto Morse. Y en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, todos los barcos, y en especial los de guerra, contaban con un aparato de Marconi para poder pedir auxilio en caso de emergencia. Así, por ejemplo, se salvó casi toda la tripulación del barco inglés Republic, que se hundió en 1909. Hasta 1916-1919, en Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, no aparecen las primeras emisiones radiofónicas masivas, es decir, dirigidas a un público receptor heterogéneo. El problema es hasta qué punto considerar a Marconi inventor de la radio sigue ocultando que, en cierto modo, lo que supone Marconi es un parón para el desarrollo de otro modo de entender la emisión del sonido a través del aire. Porque Marconi tiene una definición de uso muy concreta, que es la telegrafía sin hilos, la de punto a punto, la de uno a otro. Y entonces, de alguna manera, a Marconi le cuesta mucho entender para qué podría servir esa radio broadcast de la que habla Lee de Forest, o de la que escribe David Sarnoff en un informe de su propia empresa, ¿no? Es decir, de alguna manera el concepto de radio era tremendamente novedoso. Es decir, el concepto de sembrar a voleo melodías, palabras, informaciones, era tan tremendamente novedoso que tuvo un largo proceso de maduración, ¿no? Eso sí, cuando salta, en torno a 1920, ya es imparable, ¿no? Es el concepto, es decir, el concepto de radio se desarrolla paralelo al concepto de masa, de multitud, que es un concepto que además se teoriza mucho en esa época. Supongo que Marconi es un físico ambicioso, está en esa transición entre el siglo XIX y el XX. Desde mediados de siglo se ha hecho una gran revolución en el sentido de llegar a los diferentes hogares, a los diferentes lugares con la electricidad, y luego sería el gas, sobre todo la luz de gas, la que construiría un nuevo confort, una nueva forma de vivir. Las ciudades comienzan a recuperar protagonismo. Los países empiezan a conocer un gran alud de personas que llegan a las grandes ciudades, se producen las grandes construcciones. Todo esto es la consecuencia de la revolución industrial. Pues bien, en este contexto de la revolución industrial es donde los físicos intentan buscar a la propagación de mensajes una nueva aplicación. Se conocen formas de congelar el sonido sobre un soporte, ahí están todos los experimentos de Thomas Alva Edison, y a partir de ahí lo que se intenta es que ese sonido se pueda trasladar a una distancia. Una distancia que al principio pues ha de ser muy corta, pero que con el tiempo pues lógicamente se consiguen grandes amplificaciones y romper esa limitación que era el radiotelégrafo, porque claro, el radiotelégrafo era un código complejo, abstracto, desprovisto del lenguaje natural. Necesitabas pues el código Morse. Lo que consigue el paso de la radiotelegrafía a la radiodifusión es que por fin la transmisión de esa señal sonora ya no será en un código abstracto, complejo, sino en un código tan natural como el de la palabra. Año 1900. Reginald Fessenden, físico de Estados Unidos, transmitió desde Brant Rock Station, en Massachusetts, la primera radiodifusión de audio de la historia. Había preparado un aparato que permitía la transmisión de señales más complejas que las del sistema Morse, y construyó también un transmisor. Aquella noche, varias personas hablaron por el inalámbrico. Se escuchó un discurso, un poema e incluso el sonido de un violín. La radio estaba a punto de nacer como una nueva forma de medio de comunicación de masas. Esa definición del radio, de la radio como medio de masas, como un medio de comunicación, es algo que se construye entre dos momentos esenciales. El primero sería Lee de Forest, que es el gran pionero o el gran inventor machacado por la historia de la radio, que aparte de ser un científico que aporta uno de los primeros elementos de lo que entendemos por electrónica, el tríodo, que es la válvula de amplificación de la señal sonora, que es la que nos permite tener receptores de radio, en 1907 lanza un concepto, que es el de broadcast, en inglés. Broadcast, en inglés, es lo que traducimos nosotros por radiodifusión. Pero en 1907, broadcast, tal como señala Patrice Flitchy en su Historia de la Comunicación, lo que significa es sembrar a voleo. Es lo que hace el agricultor cuando echa la simiente en un campo. Y eso es lo que quiere Lee de Forest en 1907 con la radio. Sembrar a voleo una señal radiodifundida para que la recoja aquel que tenga un receptor. Fundamentalmente lo que se intenta hacer en los primeros años del siglo XX, porque las investigaciones de Marconi se pueden situar desde muy finales del siglo XIX, muy muy finales, 1894, 1895, hay incluso quien ya considera que es necesario que entre el siglo XX, y entonces habla de 1906, 1910 para fechar esas investigaciones de Marconi. En esos primeros años del siglo XX, fundamentalmente lo que se persigue es el avance técnico. Es la búsqueda técnica, la búsqueda de la mejora, del perfeccionamiento técnico del sistema, ampliar esas coberturas. Hay que tener en cuenta también que la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, va a parar, va a frenar el desarrollo de la radio como medio de comunicación, no como medio bélico, no como un medio militar, sí se va a utilizar en ese sentido, pero no se puede hablar de programación radiofónica o el embrión de programación radiofónica tal y como la conocemos hoy hasta los años 20. La radio es el primer medio de comunicación de masas, es el que llega a todas esas masas no alfabetizadas, personas que simplemente acudiendo a una cafetería, a un club social, a un ateneo libertario, a una cooperativa, podía escuchar el mensaje de la radio. Porque es cierto que la radio, el aparato de radio en principio es muy caro, y que los primeros 10 o 15 años podemos considerar que la radio es solamente un medio para las élites económicas o culturales que disponen de dinero para primero comprar el aparato de radio y luego para consumir y ser sensible al mensaje publicitario. En España no será hasta después de la Guerra Civil Española cuando la radio se convierte en un medio popular y puede estar ya casi al alcance de todo el mundo. Lee de Forest, también físico estadounidense, es el inventor del triodo o audión, la válvula amplificadora de las emisoras de radio. Pero él creó también el concepto de broadcast, sembrar a voleo, y eso es precisamente lo que hacían los primeros aficionados a la radio. El propio De Forest transmitió en 1908 desde la Torre Eiffel de París y un año después desde la Metropolitan Opera House de Nueva York. En esa ocasión, los radioyentes pudieron disfrutar de la voz del gran Enrico Caruso. Inicialmente se empieza con unas emisiones esporádicas. Podían emitir a lo mejor una hora por la mañana y un par de horas por la noche, o un par de horas por la mañana, se van aumentando progresivamente, un par de horas por la mañana, tres horas por la noche, depende. Programación regular, continuada, de varios años seguidos, pues hace falta meternos ya casi en la década de los 40. Antes en Estados Unidos, ¿eh? En Estados Unidos van con bastante ventaja, casi con una década se puede considerar. El uso de los magnetófonos que permite grabar y que permite reproducir, pues va a dar un gran impulso a la radio, pero eso ya es posterior, eso ya es en los años 40. En esos primeros años era absolutamente todo en directo. La calidad de la transmisión, pues muchas veces no era buena. Cuando se reproducía música, en esos primeros años, se reproducía colocando un micrófono delante de un gramófono. Entonces, bueno, pues cuando se retransmitía, por ejemplo, un concierto, había determinados sonidos que no se transmitían bien por las ondas. Pues los graves de un piano, por ejemplo, no se llegaban a retransmitir bien. Entonces también se estudia cómo se tienen que colocar los miembros de las orquestas para que, bueno, pues de la forma mejor posible llegue ese sonido. Eso luego se utiliza también, por ejemplo, en algo tan importante como es en la radio española durante varias décadas, la producción y la emisión de dramáticos, de los dramáticos, cómo los actores se colocaban a diferente distancia del micrófono en función de que tuvieran que intervenir como en un primer plano, en un segundo plano o en un tercer plano, ¿no? Pero sí, vamos, por supuesto, los primeros años era todo riguroso directo. Lo que será una aplicación militar, luego se desarrollará mucho más durante la Primera Guerra Mundial, y es por lo que no podemos fijar el nacimiento de la radiodifusión tal como la conocemos ahora hasta justo inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, en el 20, es cuando aquello que había sido de uso privativo para los ejércitos en confrontación en la Primera Guerra Mundial pasa a ser ya desarrollado de forma abierta y comercial, y es cuando realmente nace la radiodifusión, aunque los principios de la radiodifusión estén presentes ya de forma práctica a partir de 1907-1908. La Primera Guerra Mundial supuso un parón en el desarrollo de la empresa radiofónica, ya que el invento fue puesto a disposición de los militares. Pero la contienda impulsó su desarrollo tecnológico, y la radio, una vez finalizado el conflicto, recuperó muy pronto su tiempo perdido entre el público. En los años 20, sí, en los años 20, se va en 1920, en Estados Unidos, la emisora KDK, en Pittsburgh, en Pensilvania, va a crear la primera programación regular de radio. Y en Europa, en esos años, pues por ejemplo, también a comienzos de los años 20, se empieza a emitir en París, desde la Torre Eiffel. En Italia se crea la Unione Radiofonica Italiana en 1923, la BBC en Inglaterra también a mediados de los años 20. En España el desarrollo de la radiodifusión es parejo, es paralelo a este desarrollo europeo. En torno a 1912, por ejemplo, pues se ensayan algunas retransmisiones musicales, algunas retransmisiones de ópera desde el Teatro Real de Madrid. Van a también, pues hasta los años 20, también lo que se va a intentar son esas retransmisiones experimentales, fundamentalmente, y también con la misma voluntad, la voluntad de ir ampliando las coberturas. Programaciones regulares, programaciones radiofónicas, tal y como las conocemos hoy, pues no se puede hablar de ellas, ya digo, hasta los años 20. En principio, la radio nace como una caja de música. Esta sería la primera definición. El altavoz es simplemente un amplificador del concierto, de la sala de conciertos, o del disco que con muy mala calidad se ha podido fijar unos determinados minutos de música en aquella época. Por lo tanto, la radio permitía que el oyente desde un lugar lejano al de una sala de conciertos o el oyente desprovisto de un aparato de reproducción musical pudiera escuchar música. Y las 3 o 4 horas diarias de emisión regular, que era lo que duraba aproximadamente la emisión de una radio, pues se traducían básicamente en un concierto detrás de otro, intercalado de pequeñas noticias y de anuncios. Esa era la programación habitual. David Sarnoff, que es un ingeniero de la compañía Marconi, que ha copado, monopolizado todo el mercado internacional de la telegrafía en las primeras décadas del siglo, realiza un informe en el que habla de la Radio Music Box, es decir, de la caja musical radiofónica, en el que se trataría de emitir melodías para que fueran escuchadas por la gente que tuviera un receptor. Ahí nace el concepto de radio, aunque se tardarán 2 o 3 años en que podamos hablar de las primeras emisoras de radio en las que aparecen los conceptos de publicidad, en las que aparecen los conceptos de programación. Pero más o menos es en ese periodo cuando se define el concepto de radio tal como lo entendemos nosotros. La primera manifestación de la radio es una caja de música, sobre todo porque en Estados Unidos advierten que el oyente obtiene gratificaciones de escuchar una misma música varias veces. Es decir, esto es algo insólito desde el punto de vista de sala de conciertos. Un oyente va a una sala de conciertos, escucha una pieza musical y no la vuelve a escuchar hasta semanas o meses más tarde. En cambio, y se pensaba que la reiterada exposición del oyente a una misma pieza musical podía ser algo monótono y aburrido. Pues no, la radio demuestra que una misma pieza musical escuchada pues durante la semana varias veces también es motivo de fuente de gratificaciones. Y lógicamente, pues en esto, en el disco, la reproducción discográfica, pues fue también una mercancía, un instrumento valioso para llenar las pocas horas de programación que tuvo la radio en sus primeros años. La primera emisora de radio con programas regulares fue la KDKA de Pittsburgh, que comenzó a emitir en noviembre de 1920. Se estrenó con un programa especial sobre las elecciones presidenciales y se calcula que entre 500 y 1.000 personas escucharon la noticia de que Warren G. Harding había sido elegido presidente de Estados Unidos. Todo un hito en el mundo de la comunicación. Las primeras emisiones regulares en Europa fueron francesas. Radiola, en 1921, la futura Radio París. Un año más tarde nace la BBC, y así sucesivamente hasta llegar a todos los países del viejo continente. En España, Unión Radio, de Antonio Castilla, y Radio Barcelona, que fue la primera emisora que funcionó con regularidad tras el cierre de Radio Ibérica, fueron las pioneras. El 31 de diciembre de 1922 se escucharon en España las primeras campanadas de fin de año, que curiosamente no eran las de la Puerta del Sol, sino de París. Un año más tarde, un perito industrial llamado Carlos de la Riva transmitió el primer sorteo de la Lotería de Navidad. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. Ante nuestro micrófono, el excelentísimo señor Barón de Viver, alcalde de Barcelona. En el 24 nace Radio Barcelona con una emisión regular, como la primera emisora con una licencia legal, EAJ1, pues la programación es de 6 a 9, de 6 de la tarde a 9 de la noche, y básicamente lo que se hace es un cuarteto de música, una soprano dando algún tipo de conciertos de voz, y después un locutor que anunciaba algunos mensajes publicitarios, que daba información de la actualidad, que informaba sobre el estado de la bolsa, sobre la cotización de los precios en el mercado central de algunas cosas, y las entradas y salidas al puerto de Barcelona de los buques, es decir que poco más, la información meteorológica, y se retransmitían, como una gran novedad, pues las campanas de la Catedral de Barcelona dando las señales horarias. Es una nueva forma de comunicación. Hay que tener en cuenta también que la radio, pero ya en esos años 30, 40, va a crear programas dedicados a cada miembro de la familia, de manera que todos tuvieran un motivo para oír la radio. Entonces había programación dedicada al cabeza de familia, pero había también programaciones dedicadas a la mujer. Y había programaciones dedicadas a la mujer en varias vertientes. Por un lado, lo que se podían considerar consejos femeninos. Pero también había alguna emisora que hacía programas para la mujer con una mentalidad, pues, de la época, ¿no?, que por supuesto no se entiende, pero eran programas en los que se explicaba, por ejemplo, temas de actualidad de forma muy sencilla, con un lenguaje muy divulgativo, y tenían el propósito de que después, cuando el marido volviera a casa, pues la mujer pudiera hablar con su marido de cualquier cosa, ¿no? Digamos que era un poco ese contenido. Evidentemente también tienen muchísima importancia los programas para niños, los programas que se hacen, pues en Miliú, o series para niños, dramáticos para niños, concursos para todo tipo de públicos. Me cuesta más trabajo subir arriba que bajar abajo. Me dijo mi amigo Malpica que el que se rasca es porque le pica. En España, la radio será privada hasta después de la Guerra Civil. Que es lo que hace que la radio también florezca como un negocio con una gran actividad económica, que la primera gran cadena en España que monopoliza la radio, de hecho es un monopolio de hecho, no de derecho, pero sí de hecho, entre el 24 y el 36, que es Unión Radio, con Ricardo Urgoiti al frente, pues pueda contratar a grandes conciertos, pueda conseguir grandes patrocinadores. Uno de los primeros grandes patrocinadores fue la compañía automovilística norteamericana Ford, que pagaba un magazine semanal por la noche en los primeros años 30, donde se conseguía que un mismo mensaje fuera escuchado por todos los ciudadanos españoles, cosa inaudita porque era de una gran complejidad técnica. Como medio de comunicación nace. Ahora, evidentemente, si se desarrolla como tal medio de comunicación, es porque es un medio comercial, porque hay alguien que paga. los mensajes que se transmiten. ¿Cuándo se empieza a entender como un medio de manipulación? Evidentemente en los años 30. Hay un caso para el caso español, por ejemplo, que Primo de Rivera no tiene en cuenta para nada la radio en el momento en que da su golpe de Estado, septiembre de 1923, cuando hay ya varias estaciones de radio emitiendo más o menos con una determinada audiencia, ¿no? Evidentemente, Primo de Rivera no entiende la radio como un medio de comunicación que pueda utilizar para su golpe de Estado. Utiliza bandos, carteles, la prensa, evidentemente. Evidentemente, el comparar eso con el uso de la radio en la Guerra Civil Española 15 años después es brutal, ¿no? Es decir, la Guerra Civil Española es una guerra en gran parte radiofónica, ¿no? Gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes. 1938. Orson Welles emite su versión radiofónica de la Guerra de los Mundos. Siembra el caos porque la radio había adquirido, en muy pocos años, un gran poder como medio de comunicación de masas. Los oyentes creen lo que se les cuenta. Ese mismo año, Adolf Hitler invade Checoslovaquia. La propaganda, la Primera Guerra Mundial es la última guerra que se hace sin radio. Aquí en España conocimos el golpe de Primo de Rivera en el 23 como el último golpe militar sin radio. Y a partir de ese momento, todos los golpes militares, todas las guerras ya conocerán a la radio como un instrumento ideal de propaganda. La Guerra Civil Española en el 36 fue el primer experimento en Europa de la potencialidad de la radio como un medio de propaganda. Los dos bandos enfrentados utilizaron la radio muy bien en la propaganda y en la contrapropaganda. Invocar el miedo, falsear, manipular la información, atenuar el ruido que provoca a los demás a través de las interferencias a las emisiones del bando contrario. Todo eso se hizo muy bien en el 36 y en el 39 y luego se exploraría y se explotaría mucho mejor durante la Segunda Guerra Mundial. Radiopropaganda, el poder de la radio se manifiesta no solamente en la eficacia del mensaje que tú lanzas, sino en intentar que el público potencial al que tú quieres llegar deje de escuchar las emisiones que lanzan las emisoras contrarias. Y eso, lógicamente, muchas veces no se puede hacer por la vía pacífica, sino has de ir reprimiendo. Las ondas propagan libremente el mensaje y cualquier aparato receptor puede captar las emisiones amigas y también las emisiones enemigas. Y por lo tanto, por ejemplo, en España, pues legislaron muchos bandos, normas y leyes prohibiendo las emisiones enemigas. Incluso al final de la Guerra Civil se instó a que la población dejase su aparato receptor en determinados almacenes y locales para que no pudiera escuchar la radio, porque la radio republicana, la república sabía ya que podía ser un golpe contra la moral de los ya vencidos el conocer el exacto avance de las tropas franquistas, y se animaba a que se entregasen los aparatos receptores en los últimos frentes republicanos, como es en la ciudad de Barcelona, donde muchas personas, bajo amenaza de sanción o de cárcel, tuvieron que entregar su aparato receptor. Dejad las armas, el caudillo perdona y revive. Seguid el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas. Todos los afiliados a este partido acudirán inmediatamente. Todos los pertenecientes a este sindicato acudirán con armas. Todos los individuos de este batallón acudirán. La evacuación de la población civil de Madrid se prosigue regularmente. El mayor obstáculo que a ella se opone es el amor de los madrileños por su ciudad, su entusiasmo antifascista, que les lleva a permanecer en Madrid con el afán de ser útiles a la causa del pueblo. Alemania, con Goebbels, había creado en el 39, había impuesto ya la censura. En el año 1940 impone una programación común para toda Alemania, solo con unas pequeñas franjas para la programación de cada uno de los Länder. Pero claro, impone una programación común porque con un único mensaje es mucho más fácil la manipulación de la sociedad. Y después va a crear programaciones específicas para cada uno de los territorios que Alemania va a ir invadiendo. Eso es así, es la máquina. Es la radio al servicio de la máquina militar. En el caso español, durante la guerra civil, también la guerra se va a utilizar como medio de propaganda por ambos bandos, por el ejército republicano y por el ejército franquista. Se va, por supuesto, a imponer la censura, se van a prohibir las escuchas de las radios del bando contrario. Es un ejemplo también clásico, ¿no?, el de la emisora de Sevilla, desde la cual el general Queipo de Llano hacía una arenga militar todas las noches. En el año 37 se crea en Salamanca la emisora de Radio Nacional de Salamanca. Cuando termina la guerra, pues emisoras como Unión Radio, que había sido una radio afín a la República, pues por supuesto va a sufrir una depuración de profesionales. Unión Radio se va a convertir después en la Sociedad Española de Radiodifusión, pero por supuesto durante la guerra pues todo va a estar sometido al fin bélico, por supuesto. ¡Nuestro grito! Los hombres más heroicos del mundo, los hombres más grandes de Europa, son los hijos de España. La radio se convirtió en el gran laboratorio de propaganda durante la Segunda Guerra Mundial. La Alemania nazi y la BBC aprendieron rápido, pero años antes, el ensayo general de la radio como medio propagandístico se había realizado en la España de la Guerra Civil. Hombres que seguramente no nacieron de mujer, hombres que posiblemente no tuvieron madre, decían, queriéndose insultar a vosotros y queriéndome insultar a mí, que los trabajadores que en todos los frentes dan la vida y la sangre por la causa de la libertad eran hijos de pasionaria. Pensaban hacerme una ofensa y no pudieron hacerme... En 1936... Dolores Ibárruri, la pasionaria, lanzó desde los micrófonos de Unión Radio Madrid el lema No pasarán, mientras que Queipo de Llano emitía sus mensajes desde Unión Radio Sevilla. Fueron años en los que la radio nuevamente sirvió a la guerra, aunque ahora de una forma más directa que en la Primera Guerra Mundial. Augusto Fernández, desde la republicana Unión Radio Madrid, y Fernando Fernández de Córdoba, desde Radio Castilla, primero, y Radio Nacional después, esta última, inaugurada por Franco en Salamanca en 1937, fueron las voces más populares de la Guerra Civil. En Sevilla ha nacido el mejor de los torerazos, Belmonte. Y a Sevilla, en fin, para acabar de tenerlo todo, Dios la envió, pocos días antes de comenzar el glorioso movimiento, un hombre de cuerpo entero, un general valiente y decidido, un español de la cabeza a los pies. Don Gonzalo Queipo de Llano. Es un desarrollo parecido, lo que pasa es que, claro, no puede ser igual en unos países en los que hay una democracia que en un país como España, en el que lo que hay es una dictadura. No se puede comparar. Pero sí es igual en cuanto a estructura, se puede decir, de las empresas radiofónicas. Es decir, una emisión generalista, por decirlo de alguna manera, otra emisión más orientada hacia la cultura, hacia la música clásica, hacia programas divulgativos. Eso sí se puede considerar más o menos parecido. Pero desde luego lo que no es en absoluto comparable es libertad en cuanto a la difusión de contenidos o censura en cuanto a la difusión de información. En 1930 había en Estados Unidos 13 millones de receptores y en Europa 8 millones. En los años 30 llega la euforia. Aparecen las primeras mesas de mezcla. En mayo de 1938 nace el multiplex, el diálogo simultáneo en directo entre varias personas desde distintos puntos. Los intelectuales de la época se muestran ávidos en participar ante los micrófonos para hacer oír su voz y dar sus opiniones. La radio se convierte en algo vivo, que sin embargo, con la aparición de la televisión, parece tener sus días contados. A finales de la década de los 50, la radiodifusión mundial remonta la crisis. Los avances tecnológicos mejoran considerablemente la recepción y vuelven a convertir la radio en algo vivo e imprescindible para la información y el ocio. Detrás de esta recuperación está el motor de la economía y la cada vez mayor influencia de la figura del consumidor. La radiodifusión hereda estrategias de marketing que ya habían nacido con la prensa, que están en el contexto de esa revolución industrial que en la segunda mitad del siglo XIX ve el florecer de las grandes ciudades, la concentración de grandes núcleos de población en pequeños espacios, y ahí es donde está el negocio, llegar a esas nuevas generaciones de ciudadanos con un mejor poder adquisitivo. Por lo tanto, en esa transformación del ciudadano de hombre rural atado a las servidumbres del campo en hombre urbano con tiempo y dinero para incorporar el ocio y la cultura en sus medios de vida, y por lo tanto a partir de ahí ese ciudadano se convierte en un consumidor, y es a ese consumidor al que hemos de trasladar nuestros mensajes publicitarios. La radiodifusión crea en este sentido un gran cambio. Radio Ibérica, que es una de las primeras radios que se crea en España, Radio Ibérica se crea para vender sus aparatos de radio, sus aparatos receptores de radio. Entonces, desde ese momento se puede decir que surge la publicidad. Era una emisora que hacía programas, no porque sí, no para difundir una programación, sino como forma de enganchar a la audiencia para que compraran aparatos receptores. Entonces, desde los años 20, se puede decir, desde mediados de los años 20, se puede hablar de esa función de la publicidad, claramente. Enseguida, en 5 o 6 años, en la segunda mitad de los años 20, se ve que el negocio no es ese. El negocio es vender tiempo de emisión. ¿A quién? A los anunciantes. Y que los anunciantes paguen por transmitir su mensaje publicitario a las audiencias. Y para eso, lógicamente, hay que primero promover el negocio, promover el invento de la radiodifusión, que la gente compre aparatos de radio, escuche programaciones, hay que venderles unos programas atractivos y en medio de los programas ya transmitiremos el mensaje publicitario. Si te fijas, esa dimensión del negocio que enseguida se adquiere en Estados Unidos en la segunda mitad de los 20 es lo que todavía está en vigor. La radio todavía, desde el punto de vista del negocio, todavía es eso, vender tiempo de radio. Los primeros años de la radiodifusión. Guión, Elizabeth Norell. Narrador, José Antonio Ramírez. Locutor, Inocencio Martín. Realización, Miguel Ángel Coleto, Benigno Moreno y Sergio Delgado. Documentos Radio Nacional de España es una serie dirigida por Elvira Marteles.